Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 16 de junio. Avanza LGTBI Ubrique ha publicado hoy la programación completa de la tercera semana de la diversidad. Según se señala desde Avanza, debido a la crisis del coronavirus, el colectivo ha diseñado un programa modificando el espacio habitual de conquista para tener una semana más lúdica en sus redes sociales, por lo que se presenta una semana completamente virtual en la que se mostrarán mensajes positivos de personas que son o han sido importantes para todos. Los actos comenzarán el 22 de junio con el izado de bandera, la cual se mantendrá en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique durante una semana. Como es habitual, la izada se acompaña de la lectura de un manifiesto que en esta oportunidad será virtual. Por ello, se anuncia que se editará un vídeo en el que participarán distintas personas leyendo frases de dicho manifiesto. Durante toda la semana y desde las redes sociales de la entidad se compartirá de manera diaria una película o documental de contenido LGTBI. Junto a varias personas representantes de colectivos de la provincia, se realizará un vídeo explicando el por qué son necesarios dichos colectivos. De igual modo, se subirán a redes sociales vídeos pro visibilidad grabados por personas de distintos ámbitos de nuestra sociedad, bailarines, escritores, artistas o activistas LGTBI. En la programación diseñada por Avanza, en colaboración con la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, también se incluye la celebración de un acto simbólico, directos durante toda la semana y sorteos. Además, se ha organizado la celebración de un taller online con documentación relativa a los términos que se asocian con las fobias. Por otro lado, la concejala de Comercio, Remedios Trujillo, ha coordinado esta mañana en la Plaza de las Palmeras la instalación del tradicional mercadillo de los martes. La actividad se retoma en esta tercera fase del estado de alarma, con el 50% de los puestos y un aforo máximo de 150 personas que deberán recorrer el mercadillo en un único sentido. Para garantizar las medidas de seguridad, se han instalado vallas y paneles indicativos y se ha puesto a disposición del público gel hidroalcohólico, papeleras de pedal y papel desechable. Otros temas de interés: mediante decreto de alcaldía con fecha 29 de mayo se ha dispuesto la aprobación de la convocatoria para la concesión directa de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas en nuestra localidad, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2020. El anuncio de la convocatoria para la concesión de las subvenciones se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia número 111, publicado ayer lunes 11 de junio de 2020. Para cualquier duda, las personas o entidades interesadas pueden contactar a través del teléfono 670 084 387. La atención telefónica tendrá lugar en el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y martes y jueves de 12 a 2. La atención presencial tendrá el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 12 a 2 y martes y jueves de 9 a 12. Las personas o entidades interesadas pueden presentar la solicitud debidamente cumplimentada, acompañada de toda la documentación requerida, desde hoy martes 16 de junio y hasta el próximo 1 de septiembre de 2020. Para ello se encuentran disponibles las siguientes vías: vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ubrique, seleccionando el trámite COVID-19, solicitud de subvención destinada a autónomos y pequeñas empresas, y adjuntando la solicitud y todos los documentos requeridos. La identificación de los usuarios en la sede electrónica admite las modalidades que ofrece la plataforma clave: certificado digital, DNI electrónico y los sistemas de claves concertadas de clave. Vía presencial, entregando la solicitud y la documentación requerida en la ventanilla de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: el IES Los Remedios de nuevo este año será sede para acoger la celebración de las pruebas de acceso a la universidad, pero en esta oportunidad se limita al alumnado matriculado en los centros de Ubrique y de Prado del Rey, ya que la Universidad de Cádiz ha habilitado dos nuevas sedes en Villamartín y Arcos. De esta forma se garantizan las medidas de distanciamiento social y seguridad exigidas para poder llevar a cabo los exámenes. Desde el IES Los Remedios, Fernando Corrales nos ha informado sobre los preparativos previos de las pruebas de acceso a la universidad. En total, la UCA, según el documento que nos mandaron ayer, hay 21 sedes, ¿no? Tanto las que tenían ellos previstas en las universidades como las que utilizaban distintos centros y centros de enseñanza secundaria como Dios los remedios, y eso, han aumentado y en la sierra, pues, en principio teníamos solo uno y vamos a tener tres, ¿no? Parte de Arcos. La verdad es que el alumnado de Arcos iba a Jerez, pero van a crear uno en Arcos para que no tengan que desplazarse de Arcos y Borno, el de Villamartín para la otra parte norte de todo el alumnado de la sierra y el de Ubrique, ¿no? Y exactamente igual en el campo de Gibraltar o en la bahía, ¿no? Han ido haciendo dos, tres tribunales para que la confluencia de alumnos sea menor. Con todo, nosotros estamos contando del orden de 150, 170 o incluso hasta 200 mesas, sí, preparadas, ¿no? Con las características de separación para que todo el alumnado, si por algún caso vienen más alumnos a matricularse, pues puedan hacerlo y puedan estar bien atendidos en la sede de la UCA de aquí de Ubrique. Claro, en principio, si todo el alumnado aprobara, estamos hablando del orden de 150, 160, ¿no? Incluso 170 máximo. ¿Qué ocurre? Que como este año, al cambiar el sistema de examen, haber un poquitín más de optatividad, pues algún alumno que no tuviera excesivas ganas, lo menos se anima, ¿verdad? Que hay que estudiar, ¿no? No le van a regalar nada a nadie, ¿no? Dice, ¿qué significa? Que en vez de tener que estudiarte los 21 temas, los 15 temas del temario, pues a lo mejor llevando 10 preparados eres capaz de defenderte, ¿no? Que en el caso del sistema antiguo, pues había que llevar casi el 80%, ¿no? Con la optatividad. Ahora ha aumentado un poquito esa optatividad y por tanto puedes dejarte algo sin estudiar. ¿Qué esperamos? Pues que se matricule gente que había suspendido otros años o que quiera subir nota para presentarse en otras facultades. No lo sabemos, claro, eso. Nuestra idea es 170. Si vienen 30 más, 35, 40, bueno, nosotros podríamos habilitar un aula más, dos aulas más, tres aulas más, no hay ningún problema, ¿no? Tenemos todo el centro a disposición, que otros años es verdad que estábamos en pleno, y precisamente hoy, ¿no? Hoy hubiera empezado, martes 16, hubiera empezado la selectividad en el modelo normal, ¿no? Ojalá, ¿no? Y teníamos el pabellón, pero teníamos todo el centro con todos nuestros alumnados funcionando, claro. O sea que sí era una labor bastante más dura, ¿no? Por eso el estar preparando esto con los alumnos en su casa no tiene mérito, ¿no? Para nosotros la verdad es que ha sido un poquito más fácil y tenemos la idea de que puedan ser hasta 200. Ya digo que hasta el día 24, ¿no? 8 o 25 no sabremos el número total de alumnos. Quien toma las decisiones, tenemos los que estamos en el escalón inferior, no nos queda más remedio que acatarlas y lo hacemos de buen grado. Además de todas esas medidas generales, la UCA nos ha mandado también una relación de 12, otras 12 medidas que tenemos que concretar con los alumnos para que lo tengan muy claro. Y si quieres te hago un pequeño resumen, bueno, venga. Creo que son de sentido común y tienen la intención de mejorar todavía, ¿no? Que, por ejemplo, que si el aspirante o el alumno tiene síntomas o fiebre o algún síntoma, pues naturalmente no asistirá al examen, que no tiene más que llamarnos y decir que se encuentra mal. Si durante el examen pues también tiene otras consideraciones de enfermedades y tiene posibilidades, pues también no tiene más que recomendar que se le cambie la mascarilla. Nosotros tendremos mascarillas de varios tipos por si necesita. No se van a abrir, por supuesto, ni las cafeterías ni las cantinas, o sea que tienen que traer el agua y todo lo que tengan. Se les va a dejar una pequeña mochila por alumno que van a poder poner debajo de su mesa, o sea que van a estar tranquilos, ¿no? En el examen tradicional tenían que dejar todo el material, ¿eh? En el lateral del pabellón, en nuestro caso, y no acceder. Pues bueno, van a tener una mochila individualizada, cerrada, por supuesto, delante de sus piernas. Cada una de los pupitres van a ser individualizados. El primer día se le va a numerar, se les van, no sé si colores o qué tipo de cosas, ya la universidad nos concretará, y cada alumno va a estar en su misma silla, mesa, por lo menos los tres días, los tres exámenes comunes del primer día, ¿no? Luego se intentará que estén las mismas, pero bueno, como vamos a desinfectar después de cada día, pues no habría ningún tipo de problema, pero cada día la idea es que no se muevan y que estén en el mismo pupitre, exactamente, no se va a ver ascensores, por supuesto, los aseos también vamos a tener una limpieza continua y que no se ocupen más de uno por los espacios que vayan teniendo los aseos, bueno, o sea, un conjunto de medidas todavía ya más concretas, ¿no? la entrada, también la haremos por el lateral, en función, nos dice la universidad, una serie de colores, bueno, ya nos irán concretando exactamente, nosotros ya habíamos previsto que hubiera separación de metro y medio, dos metros, y que pudieran acceder por una puerta lateral y luego la puerta principal sea de salida para todo el que vaya terminando sus exámenes. Bueno, o sea que concretan para que el alumno pueda hacer el examen en las mejores condiciones, no haya mucho contacto social y, por tanto, la pandemia la tengamos controlada en todo momento, ¿no? Desde el IE Los Remedios, Fernando Corrales también ha recordado al alumnado de secundaria y bachillerato que las matriculaciones se realizarán del 1 al 10 de julio de forma virtual o presencial. El gran montante de nuestras enseñanzas y nuestro trabajo diario es con la secundaria y con el bachillerato, ¿no? Eso sí, hemos dicho que terminan y las notas las conoceremos del 24 en adelante, pero lo que queda después también muy importante, hemos hablado algo del sobre, pero el periodo obligatorio de matrícula del 1 al 10. Y ese, si dice, si este hombre ha dicho tantas fechas y no sé qué, ¿cómo nos vamos a quedar con él? O que se queden ya, ¿no? Del 1 al 10 de julio, todo el alumnado, aunque haya sido admitido en alguna lista, tanto los nuevos como los que ya estaban aquí, tienen que venir a matricularse o virtual o físicamente al centro, ¿no? Y eso sí quería dejártelo como final del curso, luego podemos hablar del futurible del año que viene, pero final de curso importante, la gente se vaya a ir de vacaciones a Cádiz o a Jaén, ¿no? A donde pueda cada uno, o se quedan aquí en su campo bañándose en las piscinas, ¿no? Pero la matrícula es necesario que la hagamos de forma virtual o de forma presencial del 1 al 10 de julio. Y una última cuestión antes de finalizar. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha agradecido la colaboración de todas las personas que han hecho posible lograr el reto de 1.000 kilos de alimentos para Cáritas de Ubrique, una colaboración que al cierre de la campaña de recogida de donaciones ha llegado a casi los 2.000 kilos de alimentos. Pues sí, como ya dije en anteriores ocasiones, hay que dar las gracias a todo el pueblo porque se ha volcado con... una vez más con nosotros, con una campaña que hemos hecho para recoger alimentos para Cáritas Ubrique, y la verdad es que, bueno, en el resultado estamos viendo que hemos duplicado prácticamente el reto que nos propusimos, y bueno, por parte de la hermandad, pues muy contento porque sabéis que tenemos el respaldo ahí de todo el pueblo para cualquier cosa, y bueno, contentos. Pues desde que se pudieron abrir las iglesias ya para culto, pues nosotros todas las tardes hemos estado abriendo la ermita de Jesús. En principio la campaña iba a terminar a finales de mayo, pero bueno, siguiendo peticiones de mucha gente que nos decía que, bueno, que a principios de junio pues había gente que cobraba y podría colaborar un poco más, pues bueno, decidimos ampliar una semana más la campaña de recogida, y la verdad es que ha dado su fruto porque en esa semana se han recogido bastantes kilos también. Prácticamente un mes, ¿no? Desde mediados de mayo, más o menos, algo menos de un mes, sí. ¿No? Yo creo que sea así, más o menos. Ha sido una aportación bastante bastante buena. También ya hablamos con los responsables de Cáritas Ubrique, y bueno, ese dinero pues lo hemos invertido en lo que ellos nos han dicho que teníamos que invertir, es decir, porque muchas veces pensamos que una recogida de alimentos no perecedero siempre es garbanzo, lenteja o habichuelas, y la verdad es que hay gel de baño, hay detergente para la ropa, hay muchas cosas que hacen falta y que la verdad es que no caemos muchas veces en colaborar con ese producto. Ellos desde un principio nos pusimos en contacto con Cáritas, ellos nos han ido más o menos dirigiendo a lo que le hace falta, y es lo que hemos ido pues tanto en redes sociales como en por los medios de comunicación, pues hemos hecho hincapié a la gente que traiga lo que en realidad le hacía falta a ellos. La verdad es que, bueno, ha estado bastante, bastante bien. Claro, nosotros teníamos abierto de 6:30 a 8:30 de la tarde. Hemos sido miembros de la Junta de Gobierno los que hemos estado por allí. También había mucha gente voluntaria, de hermanos y no hermanos, que se habían ofrecido a, si en algún momento alguno no podía ir, pues ellos mismos abrían. Pero bueno, la verdad es que es muy gratificante saber que cuentas con mucha gente que se te ofrece para, tanto se me ofrecieron ya para la labor que hicimos de voluntariado cuando el confinamiento. Hubo mucha gente, hermanos y no hermanos de la hermandad, que se ofrecieron a colaborar también, porque bueno, no hizo falta ir a de ellos, y ahora también hay mucha gente que sin ningún tipo de, ni, que decir que no hemos hecho ningún llamamiento, se han ofrecido, y la verdad es que